el Día de Muertos, las celebraciones de Día de Muertos. Todos los niños llegan pidiendo su Halloween. Escucha uno y ve, pues, cantidad de disfraces y toda esta parte americanizada. Cuando nosotros tenemos una tradición de Día de Muertos muy diferente. No sé qué opine, señor Saldaña, de Día de Muertos. Está bien. Bueno, pues sí, fíjate que la tradición, ayer, puse en el Twitter, celebrar en México el Día de Muertos es pleonasmo, y me parece que tuvo, creo, cerca de 80, ¿cómo se llama?, cuando lo mandan otra vez a sus amigos, cada uno de ellos, ¿me entiendes? Retweets. Sí, sí, la reenviaron muchas personas porque les interesó el hecho de decir que México es un país donde se ha rendido culto a la muerte, donde la vida no vale nada. Pero todo esto de rendirle culto a la muerte y de que la vida no vale nada forma parte de un folclore de revaluación. Es decir, si yo desprecio la vida es porque soy valiente. Entonces, toda la cinematografía mexicana de 1930 en adelante se fundamentó en el machismo mexicano. El machismo exacerbado y terrible sabemos que ha hecho mucho daño al concepto del mexicano, tanto así que el mexicano macho es un mexicano endeble. Tan endeble es que cuando llegó el impacto de nuevas culturas, el mexicano se volvió presa fácil de una cultura norteamericanófila. Y ahora el mexicano, pues, es una especie de individuo, es decir, es un gringo de segunda en un cuerpo indígena. Y eso da una inconformidad, una incomodidad que se convierte en una reacción no previsible y brutal como es la violencia en México. Es una interpretación, no lo vayan a tomar ustedes como un dogma o un evangelio. Estoy pensando en voz alta un poco sobre qué sucede con un país en el cual se convierte, el país venía ya un poco costaleado, que es algo que me gusta mucho decir, venía débil con 500 años de conquista y de sometimiento, con la destrucción de su costumbre, su religión, su manera de ser, su tradición, para decirle, tú no vales. La que vale es nuestra Virgen, nuestro Dios, el tuyo no, tu lenguaje nos sirve y vamos a imponerte otro. Y vas a ser 500 años esclavo. Ese ser llegó débil. Luego ese ser quería hacer revoluciones, quería ser libre. Y no lo logró. Se liberó de alguien para caer en otra esclavitud. Una esclavitud cultural, una esclavitud económica, una esclavitud en costumbres. Acabo de oír un cura en la televisión que decía una oración que mi abuela y mi mamá repetían. Es esa que dice, ¿cómo dice? Ahorita me voy a acordar la que se reza en estos, ilumina la luz de la eternidad para que consonce. La tradición quiere decir, para que ilumina la luz de mi eternidad. No te la sabes tú, Ana Lilia. No sé lo que dice antes, pero que ilumine la luz de mi eternidad para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No, la verdad, ¿entonces no? ¿Cura? ¿Eh? No, la verdad no recuerdo. Bueno, hay una que dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan celestial belleza, y algo así. Y la otra dice, y la parte que me acuerdo, porque es la que destrozó el curita ese terriblemente deleznable, el hecho de que haga lo que voy a decir. El cura, la oración dice, para ese día de muertos, ya que querías hablar de muertos, ilumina la luz de mi eternidad para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina la luz de mi eternidad, del verbo iluminar, de luz. lumen, luminis, de latín. De ahí se deriva el verbo iluminar. Pero el cura le cambió y dice, para que luzca. Para que luzca la luz de la eternidad. ¿Por qué dijo luzca? Porque es del inglés de Miami, to look. Y el idiota cura, al güey ese, le parece muy nice, muy proper, muy adecuado, el decir para que luzca la eternidad. Cambia la oración. Es como cantarle a Juan Pablo II, chiquiti funarabim bumba, Juan Pablo, que viva el rey del mundo, Juan Pablo, San Pablo II. Como lo oí en una iglesia, están haciendo de nosotros una piltrafa, es decir, jirones desilvanados de personalidad del mexicano. Estamos en la nueva república, ¿eh? Ahorita me están reportando en el Twitter que ahí se oye. ¿Ok, mi querida Luisa? ¿Me oyes? Ya no se oye. Ya no se oye, ¿verdad? ¿O sí se oye? ¿Quién sabe? Bueno, aquí me llegan a mí reportes que se oye muy bien. Y nos están retransmitiendo. Bueno, pues entonces estaba yo hablando de esa personalidad que hay del mexicano actual, que te decía yo que el mexicano llegó débil al siglo XX y no pudo hacer una democracia. Y el siglo XX es un siglo perdido para la democracia, me atreví a decir alguna ocasión, porque 10 años de porfiriato, o sea, dictadura, luego una revolución tan desilvanada, tan cruenta, como suelen ser las cosas en México, tan lamentable, y luego 70 años de posrevolución, y la llegada de un nuevo elemento que descompone al pueblo, el virus de la corrupción, y 70 años de corrupción se dice fácil, y después la llegada a este siglo en el cual la corrupción ha florecido. Estaba hace ratito en la televisión el güero gris, ¿no? El güero Krill le dicen. Pero yo me acuerdo que aquí en mi tierra había un señor que tenía un padecimiento, que era rubio, pero metálico, por alguna especie de, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, y entonces le decían el güero gris, así se puede decir el güero gris, Krill, pero también gris. Estaba narrando las posibilidades de su campaña política. Ya ven ustedes que actualmente todos los locutores y la radiodifusión, quizá por eso no estemos en la radio, están en una campaña de penetración. Esa campaña de penetración es de hacer que dentro de la mente del mexicano haya una obsesión, la obsesión de votar. La votación, pero no como un elemento democratizante, sino como un elemento que tenga que ver con el hecho de llevar gente a las urnas. Para tal efecto, va a haber, creo, 3 o 4 millones de spots, o sea, impactos publicitarios. De manera que el pueblo que escucha 9 millones de impactos publicitarios no va a ir motu propio a votar, quiere decir, no va por su voluntad. Su voluntad ha sido lesionada, su voluntad ha sido penetrada, violada, y va a ir como zombie. Por eso ya estamos, algunos de nosotros estamos hasta el gorro. Ahora, está muy mal que yo lo diga, porque por eso quizá no hay espacios en una tierra de libertad de expresión para poderlo decir. Yo ya había pasado esta época, cuando Mario Moya también me dijeron, deja de hacer tu programa para que no entorpezcas y no haya estática, no haya ruidos en el proceso electoral, pero así no la van a hacer. Se los digo en serio y lo digo con mucha pena. Pueden quitar lo que sea necesario que quiten, pero el hecho de que haya una democracia sólida, auténtica, verdadera, recia, sólida y fuerte, no lo va a haber y estaba oyendo, por ejemplo, al güero Krill. Estaba hablando de algo que nosotros debemos de sentir cierto orgullo, porque nosotros dijimos habría que poner una secretaría de la crisis, porque actualmente son muchas las dependencias que combaten esa malhadada lucha, guerra o como se llame, en contra de la delincuencia organizada. No hay una delincuencia organizada, hay que luchar contra dos delincuencias organizadas, porque nadie puede negar que el hecho de que Los Pinos sea del PAN, determinados estados sean del PT, otros estados sean del PRD y otros estados sean del PAN y del PRI, crea una animadversión interior que dificulta la marcha del país. ¿No estamos maduros para la democracia? Es una pregunta que yo me hago. Es que nadie nos ha preparado para la democracia. Nos han preparado para la corrupción. Apúntale. México es un país preparado para la corrupción, no para la democracia. Y eso lo pueden poner en Twitter, retuítenlo. ¿Y por qué lo digo? Porque es decir, ¿qué diferencia hay entre alguien que extorsiona y alguien que pide 3, 4 mil, 5 mil, 20 mil millones y no los paga? Y los pide para ayudar al pueblo, y no es cierto. Los pide para efectos de carácter electoral no, para la consolidación del poder de sus cuates, de su camarilla, de su grupo o de su partido, que para el efecto es lo mismo. Entonces, no hay una, como dicen Andrés Manuel, yo ya no voy a decir mafia en el poder, no, lo digas o no lo digas, existen grupos de poder delincuencial. Puede ser, algunos se llaman cártel, otros se llaman partido político. Ayer transmitieron en la televisión el hecho de decir, ¿a quién le vendo lo que tengo? Dijo una señora. Voy a vender mis votos. Oye, negociar con votos es un delito punible por la ley, obviamente, en un país civilizado. ¿Cómo se va a vender los votos, que es el fruto de la ideología de una población? Métele los votos a quien, a ver, ¿qué das? ¿Qué tienes? Dame un café, por favor. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo de qué? ¿Qué traes en la canasta? Votos, te los vendo. Es un coto de poder. Negociar con votos es tan delictivo como pedir una extorsión para que te deje yo tranquilo. Entonces, eso demuestra que no hay una mafia del poder. Hay varias del poder, perdón. No hay una mafia, no hay una delincuencia organizada. Hay varias. Y eso el señor Krill no lo dijo en la mañana. Tiene la idea de hacer una secretaría de la crisis y eso está muy bien. Si llega. Pero en toda la proposición que le hizo a quién sería, a Ruiz Gil o a Beteta, no me acuerdo a quién, es igual. En toda la proposición que hizo, que duró como 15 minutos, no pronunció una palabra que no puede pronunciar, evidentemente, porque sería escupir para arriba. La lucha fundamental que hay que dar en México es contra la corrupción, no contra la abstención. Abstenerse creo que sea inclusive una posición política digna de respeto, pero el problema no es la abstención sino la corrupción, y eso el señor Krill no manifestó esa palabra. Adelante, Ana Lilia, si eres tan amable, a ver cómo vas. Pues mire, vamos a compartir unos comentarios del auditorio, ¿le parece bien? Órale. Mire, en el chat un compañero dice que el hecho de que la gente celebre también el Halloween no significa renegar de la identidad, dice que son procesos culturales, que no creen que el tema va más allá de una celebración. No, pero no son procesos culturales. Ese es un criterio que es una aseveración que no se sostiene, lo voy a decir por qué, que me perdone nuestro interlocutor. El hecho de que haya Halloween corresponde al criterio que tiene la televisión de que lo norteamericano es mejor. Yo llegué a la televisión cuando la televisión comenzó su campaña de norteamericanización, porque lo norteamericano para la televisión es lo mejor. Muchas de las gentes de televisión pretenden tener dos pasaportes. Es conocido que mucha gente de la televisión va a tener a sus hijos en Estados Unidos para que aprovechen de la superioridad que constituye el tener un pasaporte o nacionalidad norteamericana. Lo primero que le enseñan a alguien en la televisión es que hable inglés y que juegue golf y judo para vender. El problema es mercantil. La televisión es la... No enseña inglés o enseña el Halloween como parte de la cultura universal. Enseña el Halloween porque es el lenguaje, la cultura y el modus operandi de sus patrones, de sus modelos, de sus paradigmas. Por eso el mismo cura ya no dice ilumina la luz de mi eternidad, sino luce la luz de mi eternidad para aparecer de Miami. Adelante, por favor, Ana Lilia. No se oye, ¿verdad? ¿Se cortó, verdad? No, ponle la Nueva República. Así es, una disculpa, señor Saldaña, me tuve que alejar un momento. Bueno, pues es un tema siempre de discrepar, ¿verdad? Bueno. Es un tema siempre de discrepar y pues la cultura, las manifestaciones. Mira, Ana Lilia, no hay discrepancia. No hay discrepancia, te lo digo en serio. La norteamericanización obedece a principios de economía, de mercadeo y de negocio norteamericano. En eso no podemos ser flexibles porque no lo digo yo, lo dice Fernando Buenabad, lo dice todo el mundo, que el hecho de que hay una cultura norteamericana en México obedece a principios de economía, como el anuncio de la Coca-Cola. Forma parte de eso. El destrozo del comercio no ambulante, del la pequeña tienda mexicana que desaparece para ir a Walmart, forma parte de un dominio norteamericano. El hecho de que los locutores, de que todo el mundo diga wow, ok, como inclusive muchos, yo mismo lo digo, es una penetración cultural que va en detrimento de las cosas verdaderas de México. Mira, por ejemplo, no sería más que la parte culminante de los Juegos Panamericanos, que fueron una extraordinaria manifestación de cultura deportiva, de esfuerzo mexicano, de que todo estuvo tan bonito y tan grande y tan bello, la parte medular la llevaron conjuntos norteamericanos. Un conjunto de afroantillanos que tocaron 40 o 45 minutos de reggae o rap. Maldita sea la cosa que tenga que ver banderilla con el rap. Y México es banderilla. México no es las lomas donde hablan inglés o la frontera, lamentablemente. Es decir, el grueso de nuestro país no sabe hablar ni el español. Imagínate tú si van a estar susceptibles de aprender las matices musicales del ska o del rap o del reggae o de la madre, lo que sea. No, es una problemática que no nos atañe, para más los Tigres del Norte, que no estuvieron ahí. Bueno, en fin. Volviendo a la tradición mexicana, la tradición del Día de Muertos en México pues está conformada a través de una rica variedad de celebraciones en la mayor parte del país, ¿no? Según la creencia de la antigua civilización mexicana. No para la televisión. ¿Así? No para la televisión. Quien impone la televisión, la fiesta del Halloween y los zombies y el muchacho ese que se murió, que se agarraba los genitales, ¿cómo se llama? Michael Jackson. Michael Jackson. Y todo eso en Macabro Norteamericanófilo del Día de Brujas. En eso tenemos que estar muy conscientes que forman parte de un neoliberalismo mercantil. Por eso es tan deseable que hubiese un criterio gubernamental que cuidara verdaderamente las cosas de México. Bueno, adelante. Sí, porque según la creencia, ¿verdad?, cuando el individuo muere, su espíritu continuaba viviendo en Mictlán, el lugar de residencia de las almas que han dejado la vida terrenal. Y bueno, la gente pues tiene dos ocasiones, ¿verdad? El primero de noviembre para los fallecidos niños y el 2 de noviembre para los fallecidos adultos. Y bueno, cada una de estas ocasiones es una fiesta de alegría y evocación donde pues ponen ofrendas, tratan de complacerlos con lo que les gustaba. Es muy tradicional ver esas ofrendas en las casas con la comida, el tequilita, el café, el cigarrito, esa comida. Eso es como una comida ritual, ¿no? Y en unos cementerios incluso se realiza durante toda la noche. Hay muchas costumbres, muchas artesanías, las calaveritas de dulce, las hermosas flores de cempasúchil. Y bueno, cada pueblo y cada región ofrece variados diseños e ideas para este evento, pero todos con la misma finalidad: recibir y alimentar a los invitados y convivir, o tal vez con morir con ellos. Y ahorita pues hay muchos hogares que, aparte de las muertes que siempre hemos tenido, pues ahora están ensangrentadas por esta guerra que ha dejado más de 51,000 muertos. Así es. Adelante. Pues en esta época ocasiona más recuerdos, más dolor. Hay varias manifestaciones en diferentes partes del país, en Guerrero, en el Ángel de la Independencia, en diferentes lugares, debido a estos fallecimientos de la guerra contra el narcotráfico. Señor Saldaña, si quiere ponemos una pausa musical para pasar a otro tema. Sí, adelante. Vamos a poner el Tango Negro, interpretado por don Jorge Saldaña. También la música... Espérate, hay que decir de esta otra, que es muy bueno para este día, ¿eh? Ajá. Bueno, pues lo escuchamos y estamos con ustedes en unos minutos en El Alternativo con Jorge Saldaña. Miro pasar la vida y sus encantos, y yo no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar, es la causa de todo mi quebranto. Es la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía, y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, cómo te detesto, tú eres la causa de todo su baldón, porque tú le pusiste el lodo en abundancia para que se pintara de negro el corazón. jugóme una negra traición. A otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. Muy, muy bello en su melodía, si ustedes se dieron cuenta, espero que se haya entendido la melodía. Belisario de Jesús García se llamaba el autor de este tango, es un tango mexicano. Adelante, Ana Lilia. Pues muy hermosa la canción, nos deja pensando en este tema que acabamos de tratar. Debe ser como de 1935, por ahí. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos comentar? Bueno, pues también está ocupando mucho espacio esta realización de la próxima encuesta. Ya Ebrard y López Obrador acordaron los términos de la encuesta para elegir al candidato que represente a las fuerzas del PRD y los partidos de izquierda. Aquí, pues, ya dijeron que se van a celebrar dos encuestas, se van a efectuar dos encuestas. Marcelo Ebrard y López Obrador se reunieron para definir las preguntas y las empresas que van a levantar la encuesta, y estos resultados se conocerán antes del 15 de noviembre. Ahora las precampañas, pues, empiezan el 15 de diciembre. Y, pues... Pues fíjate que, qué pena que tengamos que aceptar. Mi tesis un poquito es la de... Se está haciendo una futbolización de la política. La política se ha futbolizado porque se le ha dejado a la televisión, a Roy Campos, a la Raqui, a la señora de las Heras, el hecho de hacer la... de ser el juez verdadero de quién debe gobernarnos. Y yo creo que en realidad se está pervirtiendo la república, la cosa pública, el civismo, la política y el quehacer pensante de todo un pueblo, se le está dejando al concesionario de los medios de comunicación, que es natural, evidente y palpablemente comerciante. Es imposible. Nuestra democracia tendrá que examinarse, no por mí, no, sino por los grandes pensadores sociólogos del mundo, tendrá que examinar cómo se hunde una democracia. Yo pretendo que no es Roy Campos, ni la Raqui, ni la señora de las Heras, ni el locutor, el que tú quieras, quien tiene que robar mi criterio. Yo tendría que tener la cultura necesaria para escoger entre el ultraderechismo de Ruth Zabaleta y el izquierdismo de hipotético de muchos izquierdistas, o el verdadero izquierdismo de muchos que no cabalgan en ningún partido. Es decir, ¿cómo me voy a explicar yo que haya un partido político cuya finalidad fundamental en México sea el presupuesto que las instituciones de la democracia le dan? ¿Cómo puede haber una democracia cuando alguien diga, no sé quién, bueno, te voy a enseñar cuánto tengo, a ver qué das por esto que yo tengo? Es decir, se ha vuelto una mercancía lo político. Si no, una mercancía que se paga con poder o con canonjías o con puestos o con áreas de función que obviamente tendrán que ejercer la corrupción para resarcirse de lo invertido. Esto tiene que organizarse. Ayer ya hubo una declaración presidencial. Pocas veces aquí se hace un elogio a una declaración presidencial, pero es un elogio muy mañoso. Voy a hacer un elogio porque lo decimos hace años. No se puede ganar una guerra si los que combaten en esa guerra pertenecen al enemigo. No se puede ganar una guerra si mis combatientes también están al servicio de mis enemigos. Finalmente ayer lo dijo Calderón. Ahora, hay que preguntarse, ¿lo dijo para que sepamos que sabe o lo dijo para arreglarlo? No lo sé. En todo caso, parece ser que la cosa no va a cambiar. ¿Hay algún tuitero? Sí, estoy viendo. Me dice, ahora lo entiendo. Los tuits de usted es que usted es obradorista. Puta, pero me lo dice como si fuera el SIDA. ¡Ay, qué horror, obradorista! Para que sepa ese güey, cuando Andrés Manuel estaba en pañales, yo ya tenía problemas por pensar lo que pienso y decir lo que digo, que fue en 1950. A mí me empezaron a segregar y a correr de las estaciones en 1950, que me corrieron de la XCKL de Jalapa. 51, 52. Me corrieron por decir lo que digo. Y en esa época Andrés Manuel estaba en pañales. En ese caso Andrés Manuel es aldañista, güey. Pero a mí lo que no me molestó. Pero lo gacho, lo terrible, no lo terrible, ¿cómo decir? Lo detestable es que para muchos mexicanos, víctimas de esa democracia televisiva que yo llamo la televicracia, piensan que pensar de una manera alternativa, de otra manera, ¡uy, qué horror! ¡Es obradorista! ¡Ay, qué horror! Pues parece que lo dice Beteta o Gómez Leiva. ¡Ay, qué asco! Tan solo por pensar así, para más circunstancia, lo que sí daría un poco de pavor es pensar de una manera derechista y ser en estas épocas admirador de destacados y notables dictadores de la humanidad. Para más sería asqueroso pensar que los medios de comunicación sean elementos de penetración para que la gente no piense, solo para divertir, como encomendero español feudal, que no dejaba que los indios pensaran. Eso da vergüenza, mi querido tuitero. Vamos a hacer un comentario también de Twitter. Alicia Fabiola dice, señor Saldaña, esto que usted dice, ¿verdad?, de que, ¡ay, qué horror!, es el veneno inoculado por el PAN en 2006 que causó una terrible polarización. A los poderes fácticos les conviene la sociedad dividida. Otro compañero de Twitter también nos informa que se escucha mejor la transmisión que cuando estaba usted en ABC, se oye mejor el audio. También nos reportan que se está oyendo. ¿Es otra madre? Sí, ¿verdad? A todo dar. Y bueno, que también lo están transmitiendo en el santuario, que se oye ya perfectamente también en AMLO TV. Oye, ese cuate, salúdalo mucho, es muy buena onda, lo oí el otro día enterito. Sí, está muy joven, ¿verdad? Sí, él está retransmitiendo el programa desde que empezamos, señor Saldaña. Ah, qué bueno, pues te saludo con mucho afecto. Santo se llama, ¿verdad? Sí, el Santo, y tiene un grupo estupendo también de gente, búsquenlo en el santuario.com. El santuario.com. Estamos en El Calor Político. El Calor Político es una revista de Jalapa. Todo jalapeño que quiere informarse verdaderamente tiene que picarle al calorpolitico.com. Y cuidado que sale una información muy rápida, muy concreta. Es un periódico de internet, evidentemente, pero sí tiene mucha información y muy interesante. Adelante. Bueno, pues volviendo al tema de esta decisión de quién abanderará a las fuerzas de la izquierda, señor Saldaña, yo, bueno, como ciudadano común y corriente, me pregunto también qué pasa que tiene que resolverlo una encuesta, si esto se trataría de analizar un proyecto, si los partidos están siendo los instrumentos de la sociedad para abanderar un candidato, más bien un proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Marcelo Ebrard? ¿Cuál es el proyecto de López Obrador? ¿Cuál le presenta más beneficios a la comunidad? En eso deberían estar volcando su energía y no en poner en manos de encuestadoras que, pues la verdad, nosotros desconfiamos de las encuestas. Ahora, ¿dónde está la voz de la gente ante los proyectos? Porque aquí es primero el proyecto y luego el candidato. Es lo que yo pienso, no estar toda la gente que está organizándose, que está trabajando de uno y otro lado y tan legítimo el uno como el otro para aspirar a contender por la presidencia de la República, por este lado del tránsito político, ¿verdad? Un lado diferente al PAN o al PRI. Pero yo pienso que pues es el proyecto y la verdad se siente uno como vejado que una encuesta que va a entrevistar, ¿qué le diré? 1100 personas nada más, pues ya eso va a ser lo que abandere. Yo creo que esta decisión de ir por una encuesta no muestra más que una división dentro del PRD que no han podido resolver porque no están pensando en proyectos, están pensando en los huesos, en el dinero. Están pensando en poder. La política de México no puede funcionar mientras el objetivo del político mexicano sea el poder, cuando debería de ser en realidad el pueblo. Eso no tiene vuelta de hoja, y eso lo sabe todo el mundo. La televisión ayuda a hacernos pendejos, en realidad, perdón por la vulgaridad para decirlo en una palabra, pero de todas maneras, mientras el objetivo, las peripecias, las angustias, los afanes del hombre de política mexicano sea conseguir. Por eso cuando Krill habla media hora y no pronuncia la palabra corrupción, está francamente eludiendo, se está haciendo, ¿cómo le diría yo para no decir una grosería? Está haciendo y generando votos y simpatía para sus ojos azules y para su cabello blanco, para que voten por él por su figura. Pero no está dando una idea real y verdadera del país que sabe, y no son tontos. Lo entienden y lo saben. Ayer también nuevamente se me olvidó concluir lo que estaba diciendo. Felipe Calderón utilizó mi vieja fábula del coyote guardando las gallinas. Ah, sí. Hace muchos años que aquí le decía, en México, el hecho de que el director de la cárcel le dé permiso a los prisioneros que salgan a robar y regresen, es la vieja fábula que voy a buscar, hay que buscar la fábula de Tomás de Iriarte o de La Fontaine, que habla de un coyote cuidando las gallinas. Es lo que dijo Calderón, lo entienden, lo saben. Pero, y lo mismo la televisión, sabe exactamente cómo culturizar a un pueblo. No lo hace por no convenir a sus intereses económicos. Adelante, Ana Lilia. Sí, yo cuando él dijo no podemos dejar a las gallinas en manos del coyote, pues yo le vi cara de coyote, sinceramente. Dije, pero es que estamos en manos de un coyote a donde nos ha llevado, ¿no? Entonces sí, esa es una cosa pues muy impresionante. Ahora, también, señor Saldaña, pues no ha ocupado gran espacio, pero ya se vienen las elecciones en Michoacán. Y bueno, se anuncia ya que va a haber apoteósicos cierres de campaña de candidatos a la gubernatura. Comentan que, bueno, el candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Fausto Vallejo, va a cerrar su campaña el 6 de noviembre en Morelia, en la Plaza Melchor Ocampo. Y bueno, ahí van a acudir, pues yo creo que las personalidades políticas del PRI. El perredista Silvano Aureoles va a cerrar su campaña el sábado 5 de noviembre en la Plaza Melchor Ocampo a las 5 de la tarde. Ahí van a acudir Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Y Luisa María Calderón, Cocoa, va a cerrar con el cantante Joan Sebastián el 4 de noviembre, o sea, el viernes, en la Plaza de Toros Monumental. Está bueno. Entonces, ese Joan Sebastián es el que... no, el Buki es el que se parece a Cristo, ¿verdad? Oye, ¿qué quiere decir? Por ahí diles a los de eso que debería de pedir a Cuauhtémoc Cárdenas, si quiere, digo, a lo mejor no importa y no es el caso. Pero las ofensas que le hizo Juan Ruiz Filio, Eduardo Ruiz Filio, como se llame, merecen una rectificación en aras del buen decir caballeroso de ambos. Bueno, de Cuauhtémoc no se duda, pero del otro sí. Yo creo que este muchacho, entre comillas, porque ya está bien ruco también, y le dijo a Cuauhtémoc de una manera, yo le puedo decir viejo, ruco y retrógrado a este muchacho Juan Ruiz Gil. Pero él no puede decirle, Eduardo Gil, Eduardo Ruiz Gil. Él no puede decirle ruco a Cuauhtémoc en una transmisión de carácter informativo, hipotéticamente seria, y con el fin de denostarlo y de molestarlo y de joderlo. No puede hacerlo. Ya su hermano lo hizo alguna vez cuando dijo delante de los Azcárraga, déjenos el lugar a los jóvenes, y lo dijo delante de don Emilio Azcárraga de Vidaurreta, que era y es respetabilísimo. Pero a mí sí me caló mucho que le haya dicho de una manera tan burlona y tan pinche ruco a Cuauhtémoc. No tiene derecho. Yo no comulgo con la manera de política de Cuauhtémoc. No votaría por él. Pero de todas maneras, ese güey no tiene derecho a tratarlo así. De la misma manera, un infecto personaje que se llama presidente municipal de un pueblo, es que cualquiera puede llegar a ser eso. Un presidente municipal se salvó de un atentado, qué bueno. No, los delincuentes no lo mataron, qué bueno. Pero no tiene derecho a llamarle los maricones que me atacaron. Puede pensarlo. Puede decirles que son cobardes. Pero hablar de mariconería en alguien que ataca y que es delincuente es una ofensa gratuita a los homosexuales. No tiene derecho a hacerlas. No tienen la preparación requerida. Uno vende quesos y es ratero. El otro es xenófobo y discriminador. ¿Qué clases de presidentes municipales tenemos? Voy a decir algunas calaveras de las que hice hace años. Ah, estupendo, señor Saldaña. Pero que todavía funcionan. Ahora, recomendación a mis cuates que hagan calaveras. Lean tantito, se llama métrica. Lo que es un verso de 8 sílabas. Cómo deben ir rimados. Lo dicen pura babosada. Y se tiene uno que reír a la de fuerza. Se pasa, en una hora aprenden, en serio. Norberto Rivera Carrera, esto fue en el que 96, ¿verdad? Todavía sirve. Yace aquí un cardenal, yace aquí de un cardenal, el mísero cuerpo inerte, fue candidato papal, político prominente. Predicó contra el infierno guadalupano Clemente. Siempre al Papa fue obediente. siempre pegado al gobierno. ¿Entiendes? Sí, sí. Tienes un chiste, ¿eh? Claro. Tiene algo, tiene su cierta picardía, ¿eh? Onésimo Cepeda, con un saludo afectuoso para el obispo de Zacatepec. No, de Ecatepec, ¿verdad? De Ecatepec, tan bollante y jugador de golf. Sí, entre otras. ¿Y de bolsa? Y de copia. Onésimo, el cielo surca. Ya Onésimo, el cielo surca. Y en la gloria se desliza. Monseñor se escandaliza. Y su atención se bifurca. No puede decir la misa y chacotear con la Niurka. ¿Te acuerdas que había una actriz que se llamaba Niurka que estaba bien buenota? ¿Eh? A ver aquí otra que dice, que dice, a Cedillo, para Fox, Cedillo y Dios son nuestra causa triunfal. Han hecho nuestro esplendor, aunque pensando mejor, estábamos menos mal antes que estábamos peor. Está bien. A los diputados, a toda la diputada. Esa sigue siendo válida, aunque fue de hace algunos años, pero como la cosa no ha cambiado. Nomás se ha degradado. Sí. Yacen aquí diputados, su tumba es grande y suntuaria, hasta en la muerte pegados a la glándula mamaria, ¿eh? ¿Se entiende, verdad? Claro que sí. Bueno. Con la reforma política que acaban de aprobar y, bueno, todos los lujos que se dan. Y no nada más los diputados, también los senadores. Sí, sí. En aquella época había una cosa que se llama la cohabitación, que era que dos partidos, ahora se llama Alianza o Alianza creo que se llama, ¿no? Pues Nueva Alianza es el de Elba Ester. No, pero el de coalición, la coalición de partidos, ¿no? Ah, sí, coalición. En esa época se llamaba cohabitación. En Francia hay cohabitación, que es como si Rafael, en la misma transmisión, le hace coro a Juan Gabriel. ¿Me entiendes? Es una manera elegante de decir que hay cohabitación, ¿eh? Bueno. Muy bien, ya, las otras ya son de épocas que hablan muy de cosas de 1996, pero que algunas son válidas. Adelante, Ana Lilia. Bueno, pues vamos, todavía tenemos el programa de mañana de Los Muertos Grandes para que sigamos comentando calaveras. También nos avisa. Pues entonces mañana, y qué bueno que me digan que nos estamos medio oyendo, más o menos, ¿eh? También, mire, mucho gusto saludarte. Pon una musiquita y nos despedimos. Sí, unos comentarios. En el cruce de la avenida Tlalpan y el viaducto nos reportan también. En la Ciudad de México hay un espectacular con la foto de Felipe Calderón y de Cordero, parecido al que sacaron de Peña Nieto en Monterrey, que dice, ya nos equivocamos, no nos volvamos a equivocar. Y bueno, en el Twitter, comentarios de que lo escuchan perfectamente en todos lados. Y Capov dice, lo felicito, don Jorge, lo escucho desde el Estado de México y seguiré sus atinados comentarios todos los días, no importa. Gracias. Dónde. Oye, ya nos van a decir de una estación de radio que ojalá y nos quiera vender el tiempo. Luego les digo cuál para que le digan y que sean. Le voy a pedir permiso para que algunas personas le llamen, y si le llaman le digan, bueno, para que vean que algunas personas van a seguir nuestro programa. Es una estación de radio comercial, ojalá y acepten que les compremos el tiempo. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia. También se reportó Eduardo Blancas, que pues está en espera de las pruebas de televisión para poderlo sacar allá en Estados Unidos. Y... ¡Ah, Blancas! Muy bien. ¡Te saludo, Blancas! A ver qué día llegamos por allá por tu tierra. Es mexicano y vino a hacer televisión aquí. Lo saludo con mucho afecto. Gracias, Ana Lilia. Buenos días. Buenos días, señor Saldaña. Y pues para despedir el programa pondremos Gracias a la Vida. Aunque gracias, estamos la vida. En día de muerte. Dedicado a los diputados. Este fue El Alternativo con Jorge Saldaña. Los esperamos mañana a las 10 en punto. En esta canción debo pedir perdón a Violeta Parra, su autora, puesto que destrozo una de sus más bellas